oh torrente dell'amor divino, che brotas del costado del Cordero, oh río de vida, sumergirme en ti yo quiero. Revísteme de gracia y fortaleza, renuévame en tu amor y tu ternura, y lléname de ti, hazme fuente de tus aguas puras. Ya no quiero vivir si no es contigo. Ya no quiero este mundo y sus riquezas. Te quiero solo a ti. Te quiero solo a ti. Pues solo tú me llenas. Amor divino, que brotas del costado del Cordero, oh río de vida, sumergirme en ti yo quiero, sumergirme en ti. Yo quiero...